corresponsales en el mundo están en La FM. La FM. Para que usted amanezca bien informado. Bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es La FM. Bienvenidos, hoy es miércoles, es el día 22 del mes de julio, aquí están las noticias. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en La FM. Colombia amanece con 211.038 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 7.033 nuevos casos de contagio, 237 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos se eleva a 7.166. La cifra de pacientes recuperados está en el orden de 98.840. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 67.843 contagios por COVID-19 tras registrar 2.249 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 45.486, Valle del Cauca con 18.441, Antioquia con 18.690 y el departamento de Bolívar con 15.509 casos. Esta es la FM 4, un minuto, y atención, un nuevo temblor se ha reportado en Colombia en esta noche anterior. La magnitud 5.4 grados se sintió con mayor fuerza en el Caribe colombiano. El epicentro fue en Albania, La Guajira, Bucaramanga, Valledupar, Santa Marta, Ocaña, Maracaibo y Barranquilla, algunas de las ciudades donde se reportaron movimientos telúricos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, destacó la reunión con los mandatarios de Bogotá, Cali y Barranquilla para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Ruiz dijo que ha bajado la expansión del virus en la capital del país gracias a la cuarentena focalizada en los sectores más afectados. 4:02, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, apela a la sanción de 6 meses de suspensión que le ha impuesto la Procuraduría General por presuntos hechos de corrupción en medio de la pandemia. Castillo dice que demostrará su inocencia. En más noticias, precisamente, que se desarrollan también en el territorio internacional, el régimen de Venezuela rechazó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michel Moreno, tras acusarlo de aceptar sobornos para influir en casos penales y usar su posición para beneficio personal de Washington, que también allí ofrecen $5 millones por información que conduzca al arresto de Moreno. Noticia internacional, 4:02, durante los primeros minutos de este miércoles 22 de julio se reportó un fuerte, muy fuerte terremoto de 7.8 grados de magnitud, el epicentro muy cerca de Alaska en los Estados Unidos, apenas 10 kilómetros de profundidad. El Centro Nacional de Advertencia de Tsunamis ha emitido alerta de tsunami debido a la ubicación y magnitud del sismo. Hasta ahora se descarta en algunas regiones. En instantes vamos a esta zona del mundo. Y en noticias deportivas, el Atalanta había rechazado una oferta de Atlético de Madrid por el colombiano Duván Zapata. El equipo italiano tiene claro el precio del delantero y no lo dejará salir por lo menos de menos de 70 millones de euros. Esas son las noticias del deporte. Son las 4:03 en Colombia, estamos listos. Esta es la FM, amanecerá pronto en nuestro país. La propuesta, la apuesta, estar informados antes de que llegue el sol. Santiago Sánchez es nuestro hombre del sonido, preparado y dispuesto frente a la consola, la máquina de la verdad, en el piso 7 de la Torre Sonora en Bogotá. Alejandra Uribe, radiante y poderosa, allí en cabina. Yo soy Azuri Chamal, los acompaño desde Medellín, en teletrabajo, calles mojadas en la capital paisa. Muy buena disposición la que tenemos hoy, un café delicioso que comparto con todos. Vamos con las noticias, que no son pocas. Gracias por estar aquí. Todas las noticias en la FM. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:05, amanece que no es poco, esa frase que tanto nos encanta. Muy buenos días, noticias que nos ayudan a despertar, vienen por cuenta del coronavirus en materia global, noticias del orden local en Colombia que no son pocas. El presidente Iván Duque ha lamentado el accidente del helicóptero del ejército. Hay 9 soldados muertos, 6 heridos, 2 uniformados están desaparecidos. Esto ocurrió durante una operación que se adelantaba hace 24 horas en la vereda El Mosco. Esta es en la zona de San José del Guaviare, en contra de las disidencias de las FARC. Es un momento difícil y yo quiero transmitirle a las familias con las cuales nos estamos comunicando en este momento, no solamente nuestro dolor, sino que reconocemos ese heroísmo que hacen todos los días nuestros soldados y policías por darnos tranquilidad, por entregarse por Colombia. Los acompañamos en estos momentos difíciles, estamos con ustedes, yo estaré en contacto también con las familias. En Colombia son las 4:06, ampliación de esta noticia o detalles adicionales de la misma en instantes y a lo largo de la mañana en la FM. Alejandra Uribe, buen día. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Y bueno, la alcaldesa Claudia López descartó la posibilidad de una cuarentena total en la capital del país, pero hay anuncios en el cambio de cronograma para el aislamiento focalizado por localidades en Bogotá. Las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, y hemos decidido agregar Antonio Nariño. Empezarán su turno de cuarentena este jueves 23 de julio. Desde las 00 horas arranca la cuarentena al jueves 6 de agosto. El tercer grupo que irá a cuarentena estricta será Suba, Engativá y Barrios Unidos. Ese grupo se mantiene igual en cuanto a localidades. Pero su cuarentena va a empezar el 31 de julio e irá hasta el viernes 14 de agosto. Eso quiere decir que entre el 31 de julio y el 6 de agosto van a coincidir en el tiempo en cuarentena todo el occidente de Bogotá. 4:07 de la mañana, cambios entonces para que la gente los tenga claros en este nuevo cronograma precisamente de cambio total de cuarentena. Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a la entrega de ventiladores para Bogotá y destacó que la alcaldía ha avanzado en la instalación de los ya entregados por el gobierno nacional. Ya la alcaldía ha venido completando su trabajo de instalar los ventiladores que le fueron asignados. Hicimos un llamado para que se acelere este proceso y además se le asignaron 50 ventiladores más para que haya una mayor flexibilidad y un colchón para poder a futuro tener una mayor tranquilidad en lo que resta de esta semana y la semana siguiente. En Colombia son las 4:08 y apenas comenzaba este nuevo día en la madrugada cuando en Alaska los habitantes escucharon esto. Es la sirena en la que oficialmente se activa la alerta de tsunami en esta región del mundo tras un potente terremoto de 7.8 grados. Hay que decir que a esta hora, ya en muchas regiones de Alaska se ha descartado la posibilidad de tsunami, en otras todavía se mantiene y en algunas se mantiene por temas simplemente de protocolo. El epicentro fue en esta región del mundo, se ha ubicado a 98 kilómetros al sureste de Perryville, y es una profundidad de apenas 10 kilómetros. Noticia en desarrollo. En Colombia son las 4:09 y muchísima atención porque el Congreso de los Estados Unidos, específicamente la Cámara de Representantes, ha impuesto unas condiciones muy duras, muy rigurosas a Colombia para seguir enviando ayudas económicas. Ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, noticia que se conoce en esta madrugada, y les anticipamos, porque ya vamos a desarrollar la noticia, que Colombia tendrá que entregar informes muy detallados sobre los casos de interceptaciones ilegales y entregar balances de detenciones por estos casos. En Colombia son las 4:09. Qué bueno estar juntos. Bienvenidos. Esta es la FM, las noticias como son. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Azur y Chamá está en la FM. Emergency Operations Center here in Kodiak has let us know that the tsunami warning has been lifted. We have the all clear for everyone to go home. The roads have all been checked. Escuchamos una muy buena noticia. Esta es 100.1, la emisora KMXT desde Kodiak, en Alaska, donde están informando a los oyentes que la alerta de tsunami, por lo menos en esta región, se levanta. Aquí está el sonido. Your way home. So, they have now done that. And ascertained that things are safe. Pueden ustedes ir a cama, perdón, pues ustedes ir a casa, bueno, ¿por qué no a cama? Y la alerta ha sido levantada. Estamos pendientes de esta noticia. En Colombia son las 4:10. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Las cifras en el mundo son preocupantes todavía con coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho hay que tener especial atención en América Latina, porque las curvas no ceden. ¿Cómo están las cosas en Colombia, Alejandra Uribe? Cosas en Colombia, hay cifras que entrega el Ministerio de Salud. A esta hora hay 211.038 casos confirmados en el país. Las muertes ascienden a 7.166 y los recuperados también ascienden 98.840. Bogotá sigue liderando estas cifras, Azul y oyentes, con 67.843 casos. También Atlántico, muy pegadito, con 45.486. El departamento de Bolívar, con 15.509 casos. Antioquia con 18.690 casos y, por supuesto, Valle del Cauca con 18.441 casos. Alejandra, dos preguntas rápidas. La primera, descartada por ahora alerta, confinamiento total, cuarentena total en Bogotá, será por zonas. Sí, señor, descartada totalmente por parte tanto del gobierno nacional como distrital. Segunda pregunta, ocupación de las camas en unidades de cuidados intensivos, ¿tenemos la cifra actualizada? Sí, cifra actualizada, 91.7%, porcentaje de ocupación, 1.278 camas ocupadas por 360 casos confirmados de coronavirus y 918 probables. A la hora tenemos 116 camas disponibles para la atención de pacientes con alguna complejidad por coronavirus. Gracias, Aleja. En Colombia son las 4:12. En los próximos minutos el planeta llegará oficialmente a 15 millones de contagios por coronavirus. Estados Unidos seguramente entre hoy y mañana llegará a los 4 millones. Sigue Brasil con 2.160.000. 617.000 personas han muerto en el planeta por complicaciones del coronavirus. 8.480.000 pacientes han sido dados de alta. Son las 4:12. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:13. Noticia importante, noticia que queremos primero reseñar y luego entender. Mucha atención porque esta madrugada se conoce que la Cámara de Estados Unidos aprobó unas condiciones más que rigurosas, complicadas a Colombia para seguir enviando ayudas económicas. ¿Tendrá Colombia que hacer la tarea si quiere continuar recibiendo las ayudas de los Estados Unidos? Muy pendiente durante toda la noche, ha estado despierto nuestro colega y compañero Fabián Trujillo. Fabián, ¿qué sabemos de este documento que se aprueba? Insistimos, con rigurosas condiciones para Colombia. Buenos días. ¿Qué tal, Azul? Y un feliz amanecer para usted y todos los oyentes. Pues esta enmienda aprobada por la Cámara de Representantes hace importante énfasis en que todos los equipos o suministros militares de inteligencia que fueron transferidos o vendidos a Colombia por Estados Unidos no pueden ser utilizados para hacer recolección de información o o digamos operaciones de inteligencia no autorizadas contra personal civil, y esto incluye también allí a periodistas o sectores de la oposición política. En ese sentido, pues dice que se deberá adelantar una investigación rigurosa por parte de las autoridades colombianas para dar con los responsables de estos hechos, y dice allí que deben haber enjuiciamientos, y también dice que se deben detallar los altos mandos que estaban a cargo de las unidades que llevaron a cabo dichas interceptaciones. Aquí se dice que en un plazo máximo de 120 días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, deberá presentar un informe al Congreso de Estados Unidos con todos los datos que le están pidiendo. Algunos de ellos son un resumen completo del año 2019 y 2020 en torno a la situación de interceptaciones ilegales que se dio por parte de las fuerzas militares en Colombia. Igualmente, dice que se debe anexar un resumen del año 2002 al 2018, igualmente con todas las situaciones de espionaje que se hayan presentado. Hace especial énfasis en que estos casos, pues, que se hayan dado con equipos que hayan sido vendidos o suministrados a Colombia y que pertenezcan, obviamente, pues, a Estados Unidos, a su origen. Fabián, estoy viendo uno de los apartes de las tareas que tiene que cumplir Colombia en este requerimiento del Congreso de los Estados Unidos, y dice que tiene que explicar Colombia que la información que ha obtenido por cuenta de estas interceptaciones con los equipos estadounidenses se debe detallar para qué fue utilizada y para quién. Así es, Azuri, es básicamente uno de los requisitos. Allí también se dice que todos estos detalles se deben anexar con un informe en el cual se debe indicar cuáles fueron las acciones que tomaron las autoridades y el gobierno luego de haber conocido las denuncias. Y se habla del mal uso de esta asistencia, de estos equipos suministrados por los Estados Unidos. Un llamado de atención, un llamado al tablero. Fabián, no sé si quiere completar algo más. Entonces, lo que entendemos, un documento que debe ser recopilado con datos que entrega Colombia dentro de los próximos 20 días y que lo llevará el secretario de Estado Mike Pompeo junto con el Departamento de Defensa al Congreso de los Estados Unidos para el examen de rigor. Sí, solo precisar, 120 días, Azuri. 120 días. Fabián, muchas gracias. Noticia gorda en Colombia, 4:16 minutos. Un abrazo a usted siempre pendiente. Espero que pueda dormir pronto. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En instantes vamos a recorrer el país, en instantes vamos a recorrer el mundo con las noticias, lamentando la tragedia en la que 9 soldados han resultado muertos, 6 heridos y 2 desaparecidos con este helicóptero que realizaba acciones en la vereda El Mosco, en San José del Guaviare. Todavía, a ciencia cierta, no se sabe lo que ocurrió. Mientras tanto, escuchamos las voces oficiales. Esta es la del general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares. Ha dicho que se adelantan las labores de búsqueda de los uniformados desaparecidos tras la caída del helicóptero y se adelantan las investigaciones para establecer qué fue lo que ocurrió. El equipo especializado de rescate de la aviación del Ejército Nacional se encuentra en el sitio y continuamos con la búsqueda. También se encuentra una comisión especial de investigación de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, iniciando las averiguaciones correspondientes con el fin de determinar las circunstancias. En Colombia son las 4:17 minutos. El presidente Iván Duque anunció que su gobierno y él personalmente llamará o está llamando desde ayer a los familiares de las víctimas del helicóptero para dar el pésame y de entregar una versión oficial. Alejandra, se conoce ya un listado de los fallecidos en este accidente que todavía es materia de investigación. Sí, señor, se conoce por parte del ejército este listado. Algunos nombres se han omitido por el estado de salud del familiar del oficial piloto, que prefieren reservárselo por ahora al ejército y darle después la noticia a los familiares. Por ahora, precisamente las víctimas mortales que estableció el ejército, estamos hablando del sargento segundo Nelson Fernando Martínez Blanco, tripulante del vuelo, el soldado profesional Deimer Luis González González, también el soldado profesional Jesús Alberto Reina San Juan, también el soldado Jimmy Rentería Mosquera, el soldado Ider Antonio Tobón Castrillo, el soldado Luis Valencia Carrillo, Castillo, el soldado profesional Elkin Eduardo Vargas Guerrero y también el soldado Zenén Vargas Suárez, pero también a Suri. Hay que decir que son 6 los militares rescatados con vida que se encuentran en el Hospital Militar Central. El mayor Ferney Prieto Rodríguez, el piloto al mando, el teniente Juan Sebastián Jiménez Ferro, también el soldado John Alexander Baena Muñoz, el soldado profesional Randy José Guerra Morales, otro soldado profesional Wilmar Guerra Gutiérrez y también el soldado profesional Alexander Noble Rojas. Colombia, son las 4:19 minutos. El régimen chino, en Noticias del Mundo, anuncia que Estados Unidos habría ordenado el cierre de su consulado en Houston. Pedimos a Estados Unidos que se retracte de esta decisión errónea, o de lo contrario, China tomará respuestas legítimas y necesarias y además proporcionales. Es la voz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Alta atención, en Colombia son las 4:19 minutos. Un vistazo al mundo. Esta es la FM. La FM con las noticias del mundo. Destino tradicional, obligado con nuestro corresponsal permanente, amigo permanente en Caracas, Marcos Morín. Titulares hasta ahora, buenos días. Buenos días, Azuri y Alejandra, un gusto saludarles desde Caracas a 20 grados. José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional y comisionado para la emergencia sanitaria y atención a migrantes en riesgo de salud, manifestó el día de ayer que la cifra de fallecidos por COVID-19 en Venezuela es más alta que la que reporta el régimen de Nicolás Maduro. Van 85 fallecidos más de los que reporta la dictadura. Es decir, el número real de fallecidos por COVID-19 en nuestro país es de 205 venezolanos. Una tasa de 2% de mortalidad, mucho más parecida a la que hay en toda la región. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro informó ayer que hubo 4 fallecidos y 440 casos de coronavirus para cerrar con un monto o con un número de 12.480 casos en Venezuela. Marcos, muchas gracias. En Colombia son las 4:21. Las noticias como son, esta es la FM. Gracias por despertar con nosotros. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares, en donde estés. RCN. Radio contigo. Podemos sentir debilidad, temor. Pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia. Y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado. Y la de David, trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas. Apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón. Tómate la vida con responsabilidad. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:23 de la mañana, iniciamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Las autoridades de Cali solicitan medidas correctivas contundentes y urgentes para menores de edad que incumplen el toque de queda y la cuarentena en la ciudad. Mónica González, buenos días. Buenos días. El personero de Cali, Harold Cortés, le ha solicitado a la Alcaldía y a la Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que a través de las comisarías y defensorías inicien actuaciones que permitan sancionar a los padres, familiares o cuidadores de los adolescentes que sean sorprendidos violando la cuarentena por el COVID-19. Escuchemos. Y pues hemos notado con preocupación que ya hay más de personas que se han encontrado en distintas fiestas y reuniones sociales donde hay gran cantidad de gente. En el consumo de licor y alucinógenos, pues ahora están apareciendo menores de edad, como se inició en una que se presentó en un fin de semana pasado, donde encontraron 23 menores de edad en estas situaciones. El pasado sábado se reportó la presencia de varios jóvenes en una fiesta que se llevó a cabo en la Comuna 20 de Cali y estaban violando las normas para frenar el número tan alto de personas contagiadas y fallecidas en la ciudad por el coronavirus. Colombia, son las 4:24 minutos. Saludamos esta emisión de la FM simultáneamente desde Bogotá y Medellín. Ha llovido durante toda la madrugada aquí en el Valle de Aburrá y se reportan 19 fallecidos por coronavirus en un solo día en este departamento en Antioquia. Entre ellos, un caso muy triste de un menor de 16 años. En Antioquia hay 18.690 casos confirmados. Se supera ya a Valle del Cauca. Se convierte esta en la tercera región del país con más infectados. Paula Agredo, buenos días. Según el Instituto Nacional de Salud, Antioquia reportó recientemente 19 fallecimientos por coronavirus, para un total de 222 decesos. Entre las víctimas de la enfermedad hay un menor de 16 años de edad en Medellín, quien también sufría de distrofia muscular de Duchenne. Asimismo, el INS informó que con 1.850 nuevos casos, se elevó a 18.690 el número de contagios en el departamento. Con esta cifra, Antioquia supera al Valle del Cauca y se convierte en la tercera región del país con más infectados por el virus. Marta Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud, informó que actualmente la ocupación de camas UCI en Antioquia es del 69%. Notificamos 19 personas fallecidas para un total de 222 personas lamentablemente fallecidas. Hospitalizados en el departamento tenemos 404 personas, en unidad de cuidado intensivo 215, en habitación general 189. De otros departamentos tenemos 48 personas hospitalizadas, 19 en unidad de cuidado intensivo, en habitación general 9. Añadió la funcionaria que en Antioquia hay 13.856 casos activos y 4.610 personas ya se recuperaron de la enfermedad. 4:26 de la mañana y ya son cerca de 20 templos católicos que tienen la autorización para recibir a sus feligreses en Risaralda. Fernando Marín, buenos días. Buenos días. Según manifestó Monseñor Rigoberto Corredor, obispo de la diócesis de Pereira, de las 110 iglesias católicas que hay en la jurisdicción de Risaralda, cerca del 18% de estas ya tienen permiso para volver a oficiar misa, pero están ultimando detalles de bioseguridad antes de recibir de nuevo a sus feligreses. Algunos padres han recibido ya el permiso, pero no se han precipitado, por así decirlo, para abrir los templos. Por ejemplo, el municipio de Guática ya recibió, San Clemente, Quinchía fue uno de los primeros, Marsella, Lancelia, Balboa, hay otras que están ajustando su protocolo. De acuerdo con Monseñor, se han otorgado permisos en los municipios como Guática, Quinchía, La Celia, Marsella, Balboa e incluso a algunos templos de la ciudad de Pereira, como lo es la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. Sin embargo, el párroco de esta última decidió que solo hasta el mes de agosto reabrirá sus puertas. 4:27 de la mañana, vamos a la costa Caribe porque un nuevo temblor se reportó en Colombia esta noche de magnitud 5.4 que se sintió con mayor fuerza en el Caribe colombiano con epicentro en Albania, La Guajira, Bucaramanga, Valledupar, Santa Marta, Ocaña, Maracaibo y Barranquilla. Son algunas de las ciudades donde reportaron el movimiento telúrico. Entre tanto, en el departamento del Atlántico, un muerto y un herido dejó un impacto de un rayo en Puerto Colombia. Tatiana Roenes. Las fuertes lluvias registradas este martes en el Atlántico dejaron como saldo una persona muerta y un herido luego de que fueran impactados por un rayo mientras transitaban en el malecón del municipio de Puerto Colombia. El secretario de Gobierno, Leonel Morrón, dio a conocer que el fallecido es un hombre de nacionalidad venezolana de 30 años que murió en el lugar de los hechos y su acompañante fue llevado al hospital del municipio donde recibe atención médica. Sí, esta persona sufrió una descarga eléctrica en el sector del malecón, iba acompañado de otra persona que sufrió también quemadura y que se encuentra en el hospital. Esta persona que se encuentra en las fotos falleció producto de la descarga eléctrica directa que hizo el rayo en esa persona. Según los testigos, el fallecido era conocido en el sector como el Mono y se desempeñaba como pescador en el municipio de Puerto Colombia. 4:28 de la mañana y el alcalde de Tunja anunció que el pico de contagios se podría presentar desde el 7 hasta el 20 de agosto. Por ahora se descartó el cierre sectorizado de la ciudad y se implementa el toque de queda durante los fines de semana. Vamos hasta Tunja, donde está Paola Márquez. De acuerdo con el alcalde de Tunja, Alejandro Funeme, los modelos epidemiológicos muestran en su radiografía que el pico de contagios por COVID-19 en la capital de Boyacá se daría entre el 7 y el 20 de agosto, razón por la cual Tunja vivirá días de máximo cuidado para evitar contagios y ocupación de UCI por COVID-19. Es así como en las últimas horas el mandatario dio a conocer nuevas medidas para evitar la propagación de la enfermedad. La primera disposición es que no van a haber cierres por sectores en las próximas dos semanas, pero vamos a mantener el toque de queda que implementamos este fin de semana los dos fines de semana siguientes. Es decir, toque de queda desde el viernes 24 de julio a partir de las 7 de la noche hasta el lunes 27 de julio a las 5 de la mañana. Segundo, porque el pico epidemiológico más alto lo esperamos del 7 al 20 de agosto. Y tercero, porque estamos pensando con absoluta certeza que así como lo hemos hecho de manera mayoritaria hasta el día de hoy, con conciencia ciudadana, con responsabilidad individual, podemos afrontar de manera inteligente esta situación. También se solicitó a los administradores de propiedad horizontal y conjuntos residenciales ubicados en la ciudad que dentro del marco de sus competencias adelanten las gestiones necesarias para restringir visitas, reuniones y celebraciones en el respectivo conjunto, salvo las excepciones contempladas en el mencionado decreto. A la fecha, en la ciudad de Tunja hay 200 casos confirmados, 953 casos probables, 4.620 casos descartados por laboratorio, 6 fallecidos y 110 recuperados. La FM, las noticias como son. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Esta es la FM. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. Saludos, bienvenidos oyentes que hasta ahora nos comienzan a acompañar. Esta es la FM y las noticias como son. Hoy es miércoles, es el día 22 del mes de julio. El reloj marca las 4:31. Aquí están las noticias. El presidente Iván Duque lamentó el accidente del helicóptero del ejército que ha dejado por ahora 9 soldados muertos, 6 heridos. Hay 2 desaparecidos. Ocurrió hace 24 horas durante una operación que se adelantaba en la vereda El Mosco, San José del Guaviare, en contra de disidencias de las FARC. Es un momento difícil y yo quiero transmitirle a las familias con las cuales nos estamos comunicando en este momento, no solamente nuestro dolor, sino que reconocemos ese heroísmo que hacen todos los días nuestros soldados y policías por darnos tranquilidad, por entregarse por Colombia. Los acompañamos en estos momentos difíciles, estamos con ustedes, yo estaré en contacto también con las familias. 4:31 de la mañana, entre tanto, el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, no descartó que el helicóptero que se precipitó a tierra dejando hasta ahora 9 soldados muertos haya sido impactado durante la operación que se adelantaba en la vereda El Mosco en San José del Guaviare en contra de la estructura primera de las disidencias de las FARC. Esta es la FM, son las 4:32 minutos. Mucha atención porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descarta la posibilidad de una cuarentena total en la capital del país, aunque, atención, cambia el cronograma para el aislamiento por sectores. Del 23 de julio al 6 de agosto le tocará a Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Del 31 de julio al 14 de agosto, el turno es para Suba, Engativá y Barrios Unidos. Detalles en instantes. El presidente Iván Duque cuestionó duramente a la Justicia Especial para la Paz al afirmar que tras 4 años de funcionamiento no ha habido condenas ni penas para los exguerrilleros de las FARC. El mandatario pide sanciones claras frente al narcotráfico, los secuestros y el reclutamiento de menores de edad. Con 295 votos a favor, 125 en contra, la Cámara de Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa Nacional. Hay 2 enmiendas. Una condiciona los del uso de fondos de Estados Unidos para la aspersión aérea de cultivos ilícitos si esto viola las normas internas colombianas, y otra que establece la absoluta prohibición al gobierno colombiano para que utilice los fondos en labores de espionaje a civiles. Y más noticias internacionales, porque la futura vacuna contra el COVID-19 desarrollada en la Universidad de Oxford en alianza con AstraZeneca será vendida a precio de costo en todo el mundo. Esto lo indicó el director del laboratorio farmacéutico británico, que espera entregarla antes de fin de año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre una nueva polémica al ordenar excluir a los inmigrantes indocumentados del Censo Nacional, que concluirá en octubre y que va a determinar las cuotas de representación en el Congreso. Es una estrategia orientada a favorecer indiscutiblemente a su partido, al republicano. Son las 4:33 minutos, llega sonido en directo desde Europa, el servicio en español de Euronews. Los brotes de COVID-19 en Cataluña estancan la recuperación económica en España. Las poblaciones costeras que viven del turismo están sufriendo una cascada de cancelaciones de reservas hoteleras, en especial en Barcelona. El presidente de la Generalitat ha presentado un plan para paliar la crisis en la región y valora positivamente el plan de recuperación europeo. Y en los deportes hablaremos de los 29 clubes de fútbol colombiano que ya fueron habilitados para comenzar los entrenamientos individuales, y el Comité Olímpico Colombiano hizo un llamado a las federaciones a cuidar la salud de los deportistas que comenzaron sus entrenamientos frente a posibles contagios. Amanecerá pronto en Colombia. Gracias por permitirnos ser sus compañeros de viaje. Nos encanta despertar juntos. Gracias. Todas las noticias en la FM. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, noticias de la capital del país. Por supuesto, no puede ser otra que la negación o definitivamente la decisión de la alcaldesa Claudia López de no declarar cuarentena total en la capital del país. Lo que sí se mantiene es la cuarentena focalizada en las diferentes localidades. Hay cambio de cronograma, ¿por qué? Porque la alcaldesa, si bien es cierto, aseguró que el contagio está aumentando, pues los niveles de transmisión también, y eso es lo que quieren disminuir en la capital del país. Siendo así las cosas, de ahora en adelante, entonces, las cuarentenas iniciarán el 23 de julio y finalizará el 6 de agosto en localidades como Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. También se adelanta la cuarentena estricta en la localidad de Suba, Engativá y Barrios Unidos, que irá del 31 de julio hasta el 14 de agosto, es decir, ya no iremos en cuarentena hasta el 26 de agosto como estaba establecido en algunos momentos. Las actividades exceptuadas, para que la gente tenga en cuenta: abastecimiento de comida entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche, una sola persona por núcleo familiar. Es por eso que se recomienda que antes de las 8 de la noche toda la gente ya esté en la casa. Servicios de salud público y privado, cuidado de mayores y personas con discapacidad. También hay que tener en cuenta que hay ley seca en Bogotá, en estas localidades, y estas también fueron las razones de la alcaldesa Claudia López para determinar, pues, porque se adelanta la cuarentena. Ya no vamos a ir hasta el 23 de agosto, vamos a terminar el 14, pero hacer la cuarentena más corta, pero más intensa, de manera tal que más personas nos quedemos en casa y podamos seguir bajando la velocidad de contagio, aunque va en la dirección correcta. Empezó a bajar, pero todavía está muy alta. El coronavirus va a estar con nosotros por lo menos un año. Llevamos desde marzo preparándonos para pasar el primer pico de esta pandemia. Ese pico va a ocurrir en agosto. Recordar que en las localidades que están en turno de cuarentena, todas las personas deben regresar a su casa a más tardar a las 8 de la noche. Están restringidas todas las actividades no esenciales. 4:37 de la mañana. En ese orden de ideas, también estamos muy pendientes del porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, que si bien es cierto, ya no le preocupa tanto a la alcaldesa Claudia López, pues se mantiene bastante alta porque hoy amanecemos con el 91.7% de ocupación, 1.278 camas ocupadas por pacientes, algunos confirmados, 360 casos confirmados de coronavirus y 918 probables, es decir, tenemos 116 camas disponibles en todo el sector médico para atender a algún paciente que presente complejidad por coronavirus en Bogotá. La FM con las noticias del mundo. A las 4:38 minutos en Colombia, 5:38 en Caracas, Venezuela. Titulares pendientes, Marcos Molina, adelante. Gracias, Azuri. El comisionado presidencial para la inteligencia y seguridad del régimen o del gobierno de Juan Guaidó, Iván Simonovic, manifestó que el régimen de Nicolás Maduro ha entregado documentos de identidad a guerrilleros y terroristas. Según Simonovic, a Alex Zap lo nacionalizaron y al jefe guerrillero del ELN, Álvaro Díaz, alias Edward, también habría resultado favorecido con una identidad legal venezolana. El Parlamento consideró también una amenaza a la estabilidad y la paz y seguridad venezolana las recientes declaraciones de Álvaro Tarazona, alias Edward, uno de los miembros más antiguos y poderosos del ELN, quien juró lealtad absoluta a Nicolás Maduro. Los deportes en la FM. 4:39 de la mañana, información deportiva a esta hora aquí en la FM. 29 clubes de fútbol colombiano ya fueron habilitados para comenzar los entrenamientos individuales. Atlético Nacional espera comenzar trabajos colectivos. Carolina Castellanos. En las últimas horas, la División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó que la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol ha habilitado en total a 29 clubes de 36 que tiene nuestro país, contando la categoría A y la categoría B, para comenzar con el acondicionamiento físico de los jugadores. Esto después de revisar la documentación exigida en el protocolo de bioseguridad. Según lo que confirman algunos de los equipos que han tenido complicaciones, son el Cúcuta Deportivo, también Leones y Llaneros, para poder comenzar y ejecutar este protocolo con sus deportistas. Mientras unos no han podido comenzar, otros como Atlético Nacional ya están cumpliendo las fechas para comenzar entrenamientos grupales. Lo cierto es que este próximo viernes en la asamblea extraordinaria se estará definiendo cuándo posiblemente puede ser la reanudación del torneo, contando con los sistemas de campeonato, la modificación de los mismos, tanto de la liga del torneo como de la liga femenina. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Esta es la FM. La FM con las noticias del mundo. Emergency Operations Center here in Kodiak has let us know that the tsunami warning has been lifted. We have the all clear for everyone to go home. The roads have all been checked. They've done their after a warning. Esta es la frecuencia 100.1 FM en Kodiak, en Alaska. Se está tranquilizando a los habitantes. La alerta de tsunami, por lo menos en esta región norteamericana, ha sido descartada. Luego de un potente terremoto de 7.8 grados que obligó a sonar las sirenas, sobre todo allí en la región del Pacífico. Noticias en desarrollo, estamos visitando A esta hora las salas de redacción de los queridos colegas en la radio, la prensa y la televisión del mundo. Vamos a España, la televisión española pública. En un ratito su hijo José, con el que vamos a estar en directo. Enseguida, enseguida, Diego. Le contaremos, Cristina. Volvemos aquí en la mañana. De la mañana, momento de ir hasta Argentina con la Televisión Nacional. Y por supuesto vamos a estar hablando, nos vamos a estar dedicando de lleno al otro pico en plena pandemia. Estamos hablando de la escalada de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, de las previsiones que puede haber para la escalada del delito en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto del caso que conmociona a todos, este jubilado que mata a un delincuente y que fue asaltado 3 veces en una noche. Esta es la imagen del delincuente escapando. Primero cae del techo, como se vio recién, corre. Esto es TN Argentina y no lejos de allí vamos al canal 24 Horas de Chile, las noticias. Y la Municipalidad de Colina anunció que sus colegios no tendrán clases presenciales por todo el 2020 e instó a los establecimientos particulares, subvencionados y particulares pagados a tomar la misma medida para profundizar en esta decisión, en lo que está pasando en Colina. Estamos con el alcalde de dicha comuna, Mario Lavarría. Alcalde, bienvenido a Canal 24 Horas. Alcalde, quiero ir primero con declaraciones que acaban de entregarse del ministro de Educación, justamente recogiendo parte de las inquietudes de varios alcaldes, no solamente en Colina, en otras comunas 4:44 de la mañana, 24 horas de nuestros compañeros en Chile, pero es momento también de ir a Ecuador con Teleamazona. Pese a que el fin de semana dijo que postergaría su anuncio para el 28 de julio, el empresario Álvaro Noboa Pontón confirmó este lunes su precandidatura a la presidencia de la República. He aceptado la precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador por el partido Adelante Ecuatoriano. Adelante. Estamos recorriendo los titulares, las salas de redacción de la radio, la prensa y la televisión de algunos destinos en el mundo. La agencia francesa de prensa tiene un servicio de corresponsalía en Brasil. Ha preparado este informe. Brasil es el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china CoronaVac contra el nuevo coronavirus. Así lo informó el martes el laboratorio Sinovac a la AFP. En tanto, el gobernador de Sao Paulo, João Doria, lo calificó como jornada histórica en rueda de prensa desde el Hospital das Clínicas. Acabamos de ver la aplicación de la vacuna CoronaVac en el primer voluntario, de hecho una voluntaria, una médica en el Hospital das Clínicas. Su identidad debe ser reservada. La FM con las noticias del mundo. El acuerdo alcanzado por los 27 en Bruselas modifica algunas partidas previstas en el marco financiero plurianual que fija los límites del presupuesto comunitario. Es el caso del Fondo de Transición Justa para financiar las inversiones contra el cambio climático. Los 30.000 millones de euros comprometidos en enero por la Comisión quedarán en 10.000 millones de euros. Tenemos entonces información allí de Euronews. Ahora vamos hasta la BBC en Londres. Hello, welcome. You're watching BBC News. Our main headlines this hour. A UK intelligence report on Russian political interference has found that successive governments failed to protect British democracy. It says that they did not assess or counter the threat that Moscow posed to referendums on Scottish independence and Brexit. 4:46 en Colombia, la BBC desde Londres reseña un titular que da cuenta del informe de inteligencia presentado al Parlamento, en el que se concluye que definitivamente Rusia ha intentado la injerencia en asuntos británicos como el Brexit y también con temas de la inteligencia sobre la vacuna. Son las 4:46 minutos, volvamos a América. Viajemos un instante a las noticias de Panamá. El Servicio de Inmigración comunicó que se dio la salida del séptimo grupo de 91 ciudadanos nicaragüenses hacia su país. El traslado de estas personas se realiza en coordinación con autoridades costarricenses y nicaragüenses para realizar estos viajes humanitarios. En más 47 minutos, esto es RPC Radio en Panamá. Viajemos a Honduras. Radio ABC Noticias AM. En la zona norte, específicamente en Choloma, Cortés, han detenido a 4 supuestos pandilleros. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvo en Choloma Cortés a 4 supuestos pandilleros, quienes tenían bajo una permanente amenaza a muchos dueños de negocios del municipio maquilador. Los capturados 447, gracias a nuestros compañeros de ABC en Honduras, pero es momento de ir a México con Televisa. Un alpinista escaló la cima del volcán Popocatépetl y además grabó imágenes desde el cráter. Esto ocurrió el pasado 16 de julio y las imágenes fueron difundidas apenas ayer a través de redes sociales. Y en este video se aprecia a este alpinista con el rostro cubierto que corre justo a unos metros del cráter del volcán. 4:48, minuto 48 de la mañana, vamos a Florida con F. La pandemia de coronavirus sigue golpeando con dureza en Florida, donde este martes se contabilizaron 9.440 casos y 134 muertes, siendo la ciudad de Miami el epicentro de la enfermedad. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, la curva de contagios empieza a reducirse y por ahora descarta una nueva cuarentena. Lo que hemos implementado para reducir la curva está por el momento funcionando y necesitamos un poco más tiempo antes de tomar una decisión más dramática, como implementar un orden de quedarse en casa. En Colombia son las 4:48 minutos, uno de nuestros destinos favoritos, Radio Reloj en Cuba. Radio Reloj. Chubascos y lluvias en occidente y centro. Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y 31 grados Celsius en el occidente y el centro. Serán superiores en la zona oriental del país. Los vientos soplarán del este al sudeste este entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en rachas en la costa norte oriental, manteniéndose variables y débiles en el sur del oriente. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas, pero en áreas de chubascos y tormentas eléctricas, la fuerza del viento y la altura de las olas pueden ser superiores. La FM con las noticias del mundo. Desde Caracas, Venezuela, la FM con los países de Lituania, Letonia y Estonia, quienes apoyan un gobierno de transición en Venezuela que lleve unas elecciones justas. En un comunicado conjunto, los cancilleres de los países bálticos consideraron que todas las instituciones del Estado venezolano deben estar incluidas en el proceso. Según esta situación humanitaria, social y política en Venezuela se continúa deteriorando, lo que demuestra la necesidad de una transición política en el país, dice la declaración firmada por los cancilleres Urmas Reinselau de Estonia, Edgar Rinbekic de Letonia y Linas Linkevičius de Lituania, desde en Caracas, Venezuela, la FM. Y ahora vamos a la Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos y queridas oyentes, Brujim, Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro diario aquí en Cannes, Radio Reca en español, la Radio Nacional de Israel. La Comisión de Corona de la Knesset rebate la decisión del gobierno y permite la apertura de restaurantes mientras los propietarios se muestran hartos ante tanta confusión y pérdidas. 4:50 minutos, recorrido internacional a esta hora. Mucha atención. Desde China llega noticia de última hora. El gobierno considera seriamente cerrar el consulado de Estados Unidos en Wuhan en respuesta, en represalia, por el anuncio de Estados Unidos de cerrar la embajada en Houston, el consulado en Houston. Son las 4:51, esta es la FM, las noticias como son. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo, ni tan aquí, ni tan allá, simplemente están en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua, la bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Los deportes en la FM. 4:51 de la mañana, volvemos con Carolina Castellanos, que nos tiene detalles del tenis. El torneo de Washington, que remarcaba el regreso de la competición oficial del tenis masculino, fue cancelado, según anunció la ATP y los organizadores del campeonato americano. Este torneo de categoría ATP 500 iba a comenzar el próximo 13 de agosto para reactivar la temporada de este circuito que estaba suspendido desde el 13 de marzo, en la víspera del Master 1000 de Indian Wells, esto por cuenta de la pandemia del coronavirus. El director del torneo, Mark Ain, aseguró en un comunicado señalado que los problemas externos sin resolverse, como restricciones en los viajes internacionales y también a la situación del virus en Estados Unidos, pues desembocaron esta decisión final. Ahora se espera conocer si el Masters de Cincinnati va a poder desarrollarse, aunque los organizadores del US Open, que es el siguiente torneo, aseguraron que esta cancelación no pone en juego la realización de los dos torneos. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Dice! Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. La FM, las noticias como son. Amanecerá pronto en Colombia, gracias por estar aquí. Son las 4:53 minutos, esta es la FM. Noticias que no son pocas, no menos importantes, de las que hemos reseñado. El presidente Iván Duque ha cuestionado duramente a la JEP, a la Justicia Especial de Paz, al afirmar que tras 4 años de funcionamiento no ha habido condenas ni penas para exguerrilleros de las FARC. A todos los colombianos nos indignan todos los delitos que tienen que ver con los menores, vengan de donde vengan. Pero con más razón, es muy importante tener la verdad y que haya sanciones claras frente a quienes apelaron a ese tipo de conductas. Asimismo, el presidente Iván Duque llamó la atención de la Jurisdicción Especial de Paz, asegurando que debe exigir información a las antiguas FARC sobre las rutas del narcotráfico y las estructuras de lavado de activos. La responsabilidad para enfrentar el problema de las drogas también implica que quienes estuvieron involucrados en esas conductas entreguen toda la verdad y toda la información sobre las rutas del narcotráfico, sobre las estructuras del lavado de activos, sobre las estructuras también de comercialización. Hay que insistir y hay que ser muy enfáticos en que es una responsabilidad ineludible por parte de quienes se han sometido a la transición para que esa información veraz sea entregada. 4:55 minutos, esta es la FM. La respuesta desde la JEP. La presidenta Patricia Linares le responde al presidente Iván Duque. Me alegra, señor presidente, que coincidamos en los puntos que usted ha señalado como prioritarios y esenciales para lo que yo denominaría un proceso paulatino de legitimación de un tipo de justicia que no conoce el país y que no conoce el mundo. Y aquí ya se habla de la confianza al juez. La confianza del juez, desde luego, se gana por el juez y sus decisiones. Debemos todos, con responsabilidad democrática, aunar esfuerzos para que ese proceso de legitimización que se construye día a día no sea obstruido por voces que están interesadas en mantener la guerra en Colombia. En Colombia son las 4:55 minutos y usted acaba de llegar. Le contamos que la Cámara de Estados Unidos aprobó rigurosas condiciones a Colombia para seguir enviando ayudas económicas. Detalles en instantes. Les anticipo que Colombia tendrá que entregar informes con muchos detalles, muchas preguntas sobre los casos de interceptaciones ilegales y entregar el balance de detenciones por estos casos. En Colombia son las 4:56. Iván Hernández, ¿qué hay en agenda para hoy? En agenda, los resultados sobre el estudio de tecnologías que habla de los retos que tiene el país después de la pandemia. Cindy Valbuena, ¿qué tiene en su agenda? En agenda se estará hablando de UNICEF porque alertó que 40 millones de niños no reciben educación temprana por el coronavirus. Daniel Jerez, ¿qué hay en agenda para hoy? Buenos días, en agenda será noticia que el nuevo presidente del Senado de la República, Arturo Char, instale las comisiones constitucionales y acompañe la elección de sus nuevas mesas directivas. Jenny Angarita, ¿qué tiene en su agenda judicial? En agenda, el informe acerca del aumento de los casos de coronavirus entre los pueblos indígenas de Colombia, que ya supera los 2.500 contagios y los cerca de 100 fallecidos. 4:57 minutos, Luis Carlos Vélez es nuestro director desde muy temprano. Está aquí guiando la más completa agenda informativa de este miércoles 22 del mes de julio. Un día con muchas noticias, un día que a pesar de todo será fantástico, prometido. La FM, en las buenas y en las malas, siempre.